ya lo anticipamos, aquí en Sanguche hemos mudado un par de secciones que van, que vienen, y en el día de hoy, los jueves, hemos trasladado el Ábrete Sésamo, Mati. Sí, los jueves vamos a hacer el Ábrete Sésamo, tercer año de Ábrete. Tercer año de Ábrete, y en el día de la fecha nos han acercado inquietudes, también en el equipo de Sanguche han surgido inquietudes sobre distintos temas, y se nos ocurrió arrancar un poco también con un contexto que hoy por hoy quizás no está tan, digamos, charlado, o sí, pero me parece importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poco de lo que es economía social. Para eso nos hemos invitado a Jorge Roldán. Jorge, en realidad, nos venía contando, empezó por otro lado y de repente se encontró con que estaba muy bueno esto de empezar a pensar la economía social. Jorge es ingeniero industrial y de sistemas, es un emprendedor social, profesor de física y matemáticas, y también en algo encontramos en tu biografía, yo te quería preguntar a ver si esto era cierto, porque en algún momento también fuiste locutor. Sí, trabajé en radio, me encanta la radio, el potencial que tiene, y nada, creo que es muy lindo. Anduvo también por esas cosas, le gusta el cine, las series, leer, jugar y conocer gente con convicción y sueños grandes. Totalmente, creo que tiene que tener la gente que tiene picante, por lo menos a mí me llama la atención, o sea, poder entender cómo piensa y lo que cree y nada, compartir un poquito, esa es la idea. Perfecto, así que bueno, el disparador creo que ya está, nos estaba ya contando un ratito ahora antes de empezar, cómo fue que empezaste, cómo fue, en realidad primero se nos ocurrió preguntarte cómo fue que llegaste acá. Sí, es la pregunta que... Porque hay un acento, hay un acento ahí, más allá de una voz de locutor que llama la atención, una buena voz, hay un acento interesante. Claro, sí, yo soy de México y... A ver, la verdad que nunca me imaginé estar en Argentina. Hoy me encanta, yo te diría que es mi segunda patria. He tenido muy buenos amigos, el mate, el asado, como les decía, es genial, no hay con qué darle. Pero la primera vez llegué, me invitaron de una organización, de una ONG de emprendedores. Y nada, después me gustó, eso en el 2009, y regresé en el 2013, apliqué a otra organización que lo que hace es que profesionales dediquen 2 años a dar clases, como para dejar de quejarte de lo que está mal y nada, contribuir con tu granito de arena. Eso es lo que, vamos, esta segunda vez. Pero bueno, esta inquietud de la economía social, de hacerte estas preguntas de vamos, ¿para qué? ¿No? O sea, el propósito en la vida. Y está buenísimo, doy clases de física, de matemáticas, pero nada, me gusta encontrarle y darle la vuelta, ¿no? Y justo ahora estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con contagiar, porque es una burbujita, o sea, hoy sí está muy de moda esto de la economía social, pero cuando das 2 pasos te das cuenta que mucha gente, o por lo menos en mi caso, mis alumnos no tienen ni la menor idea, ¿no? ¿Hay una definición de economía social? Sí, mira, hay muchas definiciones, Yunus, ¿cómo se llama? Economía del bien común, economía solidaria, hay un montón de gente hablando del tema. Yo creo que el paradigma, o sea, es que la persona esté en el centro de la jugada y no el dinero, ¿no? Uh-huh. Sí, la economía se inventó para facilitar el intercambio de bienes y servicios, y hoy no sé si lo facilita, ¿no? Uh-huh. Hoy a veces es más difícil. Y entonces, hoy vale a veces, es muy triste, yo les digo a mis alumnos, más 100 pesos que una persona, ¿no? Y nada, en México también, aquí tenemos muchas historias de crisis, de dificultades, que hace que mucha gente que se atreve a pensar distinto, uh-huh, a tener ideas disruptivas, busque otros caminos y otras alternativas. Y ahí es donde a mí me encanta, por ejemplo, a mí me gusta un cuentito que dice Joan Melé de la banca ética en España, que dice, está la gallina, el cerdo, no sé, y el pato, y les dice, bueno, hoy van a poder decidir con qué salsa van a ser cocinados. Y la gallina, que era como la más despierta, dice, yo no sé si quiero ser cocinada. Dice, bueno, pero eso no está en tu decisión, solamente con qué salsa vas a ser cocinada. Y muchas veces nos pasa así, que vivimos en cosas que ya no son dadas y no nos preguntamos y no cuestionamos, ¿sí? Él hablaba puntualmente del sistema bancario y simplemente escoge el banco en el que eliges, no importando cómo es ese banco o qué hace. Y entonces, ese empezar a hacerse preguntas y tener ese pensamiento crítico es lo que yo le digo a mis alumnos, piensen lo que quieran, pero piensen. ¿Eso en el medio de una clase de física? O son diferentes momentos, me imagino. No me estoy imaginando una clase común con todos sentaditos uno tras del otro. Tal vez hay otra dinámica, no sé. Sí, totalmente. A ver, otra vez. Creo que es darles herramientas para la vida. Y justo son de las preguntas que yo me hacía. A mí me encanta este mundo de la economía social. Ahora les contaré algunos ejemplos de emprendimientos sociales que a mí me llaman la atención, que me gustan. Pero yo decía, a ver, entre saber la tercera ley de Newton, vamos, y tener herramientas puntuales, concretas para sobrevivir en la vida, me gustaría contagiarles. Y sí, a veces dentro de una clase, a través de una pregunta, a veces en el recreo, a veces, o sea, donde se da el momento, ¿no? Va surgiendo, sí, dependiendo de la curiosidad de los mismos chicos, uh-huh, ¿no? O a veces preguntas que ellos mismos me hacen o entendiendo su realidad cuando ellos me cuentan cómo se gana la vida. Vamos, ahí va saliendo. La verdad que no es algo que te diga, hoy planifiqué hacer. No, claro. La verdad que no es así. ¿Y a qué lugares estuviste acá en Argentina? ¿Es acá en Buenos Aires o te ha tocado viajar? Me ha tocado viajar bastante. Conozco muy bien trenes, subtes, colectivos. Hoy puntualmente doy clases en zona sur de capital. Uh-huh. Sí, pero he dado en provincia, desde Virreyes hasta, vamos, zona sur. Hoy te digo, doy en nivel secundario a chicos de tercero de secundaria, que tienen que ver todo lo que caída libre, tiro vertical, MRU, MRV, que otra vez le trato de encontrar la vuelta, que hagan experimentos, aprender haciendo. Porque normalmente, ¿qué pasa? Que nos tocan profes que nos... Bueno, a mí, yo tuve buena suerte que me tocaron profes que me hacían esto que yo estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Experimentos, y entonces era tirar un huevo de 5 metros y que construir una nave que no se rompa el huevo. Y nada, era lista de 20 materiales y ¿cómo le haces? Entonces ahí se ve la curiosidad e ingenio. Hubo dos, les cuento, que no tiene nada que ver con economía social, pero fue genial, que es, uno hicieron unos paracaídas con una con un pote de telgopor de lado, ahí pusieron el huevo, lo tiraban de 5 metros, no se rompía. Y otro, una estructura con sorbetes, tremenda, después les mando la foto, una cosa muy linda. Pero ahí es donde yo me hacía la pregunta, ¿no? El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Claro. Y yo veo a mis alumnos, más allá de que los quiero y los estimo y muchas cosas, con todo el potencial para hacer lo que quieran. Y a veces estas oportunidades no les llegan, ¿sí? Y entonces, en esta lógica de un proyecto que estamos armando, que se llama Disruptivo X, tiene tres patas básicamente. Por un lado, el aprender haciendo, hacer un, vamos, ahora se puso también mucho de moda los maker spaces, ¿no? Es esto de, vamos, atreverse a equivocarse, valorar el error, a ser curioso, a innovar con lo que tienes, ¿sí? Y no que te bajen, tienes que aprender esto y esto y esto. Después sí, si quieres aprenderlo, está en internet, está en los libros, o sea, pero genera el espacio donde ser curioso está permitido, ¿no? Donde romper algo está permitido, donde equivocarse está permitido, ¿no? Valorar el error. Segunda pata tiene que ver con esto de experiencias que te transformen, ¿no? Y emprender en equipo. O sea, no es lo mismo salir a andar en bici o salir a correr solo que con otros más, ¿no? Y sin estas experiencias, te cuento algo puntual. Los chicos fueron el otro día a Tecnópolis y les pusieron una etiqueta de geólogos. Y regresaron a decirme los mismos profes, los mismos alumnos que me dicen, profe, qué fiaca, esto de tiro libre y MRU. Profe, quiero ser geólogo. Me explotó la cabeza de decir... ¿Qué pasó? ¿Me explicó? ¿Qué pasó en 3 horas de su vida que impactan el resto de su vida, ¿no? Y ahí fue donde dije, bueno, normalmente las experiencias que les acercamos son las experiencias tradicionales. Hay que acercarles experiencias de la economía social. Otra vez, no todos van a ser emprendedores. Algunos van a decir, profe, está buenísimo eso, pero no es para mí. Bárbaro. Pero que estén dentro del menú de opciones, ¿no? Y la tercera pata, que tiene que ver con esto de comunicar, de contar historias, de desmitificar, que necesitas ser un superhéroe para poder ser un emprendedor social, no es cierto. O sea, cualquiera tenemos el talento, y a veces, ¿qué pasa? Que necesitamos el empujoncito de alguien más que diga, ah, mira, o sea, se equivocó 85,000 veces y el número 86,000 le salió. Me imagino que también esto de emprender tiene que ver mucho o debe ayudar el tema de las redes, ¿no? No estar solo, no lanzarse solo, más allá del emprendimiento que sea, bueno, yo puedo hacer lápices solo, pero en algún momento hay que empezar a generar redes o ¿no? Totalmente, es fundamental. Yo hablo justo esto del capital social, ¿no? Lo que a veces nosotros vemos en nuestro Facebook o escuchamos en una fiesta, muchas veces mis alumnos no lo escuchan. Y entonces yo digo, ¿cómo hacemos, o sea, movilizar ese capital social para que les llegue, escuchen y tengan oportunidades que les permitan saltar, ¿sí? Y decir, vamos a construir, vamos a hacer un emprendimiento social y animarse a eso. Pero sí, claramente ese capital social hay que movilizarlo. Y las redes, los contactos, que a veces parece muy obvio, no es tan obvio. Uh-huh. ¿No? Pero sí, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Hacemos una pausa y seguimos un ratito. De esta jaula. escuchábamos desde Perú a Les Amigues de Alejandro y María Laura, su disco Fiesta para los Muertos, la canción Jaula. Continuamos con Jorge Roldán, quien nos acompaña este mediodía para charlar un poco sobre economía social. Ya nos contaste un par de experiencias, Jorge, y también estaría bueno aclarar qué es una economía social. Claro, otra vez, es como les decía, esta economía centrada en la persona, donde, te pongo un ejemplo de algo que me gusta mucho, se genera una matriz de economía del bien común, que es, al final del día, sustentabilidad, una serie de indicadores. Imagínate que tú llegas a comprar yerba mate, ¿sí? Pero en lugar de tener solamente indicadores económicos micro y macro, ¿sí? La yerba tiene puntos del bien común y colores, del rojo al verde, ¿sí? Y entonces tú dices, ¿qué tanto este? Vamos, en la página de Economía del Bien Común, que es Christian Felber, uno de los autores, que hay un libro que es muy interesante, le recomiendo a la gente que nos está escuchando. Algunas cosas son bastante disruptivas, pero me parece súper interesante que las conozcan, donde generan una serie de puntos con todos los actores en la cadena de valor, ¿no? Y entonces tú dices, ah, esta yerba mate, vamos, en precio me conviene, pero no aporta tanto a lo que nos interesa a todos, ¿sí? Vamos, cómo se produce, cómo se llama, el beneficio a los productores, vamos, el impacto al medio ambiente, o sea, todo esto de sistema, vamos, sistema B, vamos, que si bien hoy está de moda, hay que ir avanzando en la forma de implementarlo, ¿no? Que en Austria, en Alemania, ya hay muchos ejercicios, muchas empresas que lo utilizan, que hasta puedes pagar, por ejemplo, el subte, el metro, con una botella que compraste de ese tipo de producto que aporta al bien común. Ah, mirá, eso algo habíamos visto, sí. Creo que en Japón, que se podía sacar el subte con una lata o algo así, pero este concepto de bien primero, ¿no? Claro. Primero, ¿qué es el bien? Porque sí, sí. Para Mauricio el bien es una cosa y tal vez para otras personas es otra. Claro. Pero qué interesante, yo no había escuchado esta como una nueva tabla o una tabla alternativa donde está, te dice dónde, porque uno se fija dónde se hace, qué ingredientes tiene, cuánto me aporta nutricionalmente, pero también hay otra escala que es esto de dónde viene, qué sistema está generando económico, ¿no? Nosotros nos fuimos de vacaciones, ahora estuve en el Tigre y ese era el portal de los frutos en una época, claro. Que lo dejó de ser porque se dejó de cultivar frutos en todo Tigre porque era más barato traerlo de otro lado, y ahí empezamos con otra cadena productiva que son las naranjas conservadas porque las traen desde Entre Ríos, o la yerba desde Corrientes, y bueno, se junta todo ahí en un centro que se sigue llamando Puerto de Frutos, pero te venden reposeras chinas, naranjas de otro lado y etcétera. Así que es bastante interesante esto. Vos me decís que hay países que ya lo aplicaron o están que ya lo hacen. O sea, otra vez, hay beneficios en el corto plazo, del transporte público, pero beneficios en el largo plazo también de ventajas impositivas. O sea, otra vez, hoy, ¿qué pasa? Que es tonto, ¿no? Y lo dice también Felber. ¿Cómo puede ser que un país en guerra, su Producto Interno Bruto crece? ¿Me explico? Mm. O no cuadra el balance financiero de una empresa y corren a 17.000 familias, personas que representan 17.000 familias. O sea, es tonto. Pero hoy todos nuestros indicadores tienen que ver con lo económico y no con lo que es realmente importante para el ser humano. Mm. O sea, el mismo Joan Melé dice, ¿no? Lo importante es justo este poder que tenemos los consumidores, es qué compramos, a quién compramos, dónde compramos, por qué compramos como ciegos, ¿sí? Y dice, está buenísimo lo de votar cada 4 o 6 años, está interesante, a veces son cheques en blanco, a veces nuestro banco es el que está con nuestro dinero invirtiendo en armamento para una marcha que salimos a estar en contra. Es ilógico el sistema, pero a veces no nos preguntamos eso. Y entonces dice, lo que compramos y ahorramos voluntaria e involuntariamente con los impuestos, es una forma de cambiar la realidad. Y entonces, ¿qué es lo importante? Encontrar mecanismos para que sea fácil, para que cualquier persona pueda entender que este producto aporta y aprovechar hoy la tecnología y muchas cosas para poder tener esa información más a la mano, ¿sí? Esa es un poquito la idea. Y otra vez, no casarse, si bien hay mucha gente que no se llama emprendedor social y que son emprendedores sociales, o sea, a veces más sociales que muchos otros, atreverse a preguntarse, yo creo que esa es la invitación, a cuestionar, a decir, ¿cómo hacemos que el ser humano esté en el centro de la jugada? ¿Sí? Y no el dinero, no la guita, ¿sí? O sea, porque es torpe, sino, a ver, otra vez, tampoco el dinero que sea un enemigo per se y decir, no, es un medio para un fin. Y la lógica, esto de las empresas sociales, empresas, ves, no sé, las mejores empresas del mundo, sino para el mundo. Y otra vez, ¿cómo le hacemos para que haya más impacto social, más impacto positivo al medio ambiente? Por ahí viene la pregunta. Yo no, vamos, no te diría, hay un modelo, hay una... O sea, que te cases, sí, hay muchos esfuerzos en diferentes países. Creo que Argentina, y eso es lo que me gusta y que me mantiene aquí, que parte de estas crisis o desafíos, hay mucha gente que está haciendo preguntas muy interesantes y que hay emprendimientos geniales, ¿sí? Que eso es lo que me da mucha curiosidad. Hoy en México empieza a pasar mucha de esta movida. Y creo que nada, o sea, que la gente pueda conocer más ejemplos. Yo lo que justo estoy tratando de hacer con mis alumnos es acercarlos a estos ejemplos. Te cuento, no sé, tres muy concretos, ¿no? Que uno es Redactivos, que es uno de mis favoritos, que Redactivos son talleres donde trabajan personas con discapacidad y que hacen diferentes tipos de productos, ¿no? Desde las cajas navideñas para diferentes empresas hasta las ecobolsas que venden en Walmart, ¿no? Entonces estás generando trabajo. Bea Pelizari, que fue la fundadora de esta organización, es una mujer, un tractor, es tremenda, y cuando la escuchas hablar, o sea, no, vamos, no te queda duda de que lo que están haciendo tiene otra lógica, ¿sí? Al Gramo, que lo que hacen son, vamos, granos, ¿cómo se llama?, básicos, que normalmente hay un impuesto a la pobreza, ¿sí?, donde lo que cualquier otro puede comprar a un precio más bajo, a él le llega en 200 gramos al triple del precio, otra vez con un impuesto ficticio, vamos a decirlo, por comprar en poquitas cantidades. Pero lo que hace El Gramo es comprar grandes cantidades y poner maquinitas donde, con botellas de plástico que reutilizas, puedas rellenar solamente lo que necesitas de arroz, de frijol, de... Y entonces le das... Y qué interesante. ¿Y en qué lugares podemos encontrar, por ejemplo, esto de El Gramo? El Gramo hoy, vamos, es un emprendimiento chileno. Ah, mira, ¿sí?, chileno. Que, vamos, está creciendo mucho. No sé si aquí en Argentina exactamente si ya lo implementaron, pero estoy seguro que pronto... Porque es un poco un tema, volviendo, por ejemplo, al transporte, ¿no? Porque es una forma de abaratar eso. Todos podríamos ir a Liniers en algún momento y traernos un montón de granos, un montón de cosas. Va a ser mucho más barato. Sí. Pero yo sigo pasando por el chino y comprando el maní chino, la bolsita chiquita. Eso por sí. Más que casi todos los días agarre una bolsita, ¿no? Es muy buen ejemplo el del maní. No puede ser que la bolsa te cueste 30, 40 pesos. O sea, cuando el kilo te puede salir, o sea... Es ir hasta Liniers, pero bueno, uno no tiene tiempo a veces. Sí. Me decías, esas son dos ejemplos. Y te pongo otro que en el que estoy muy involucrado, que se llama Incluyeme.com, que es también en la temática de inclusión, que es ayudarle a las personas con discapacidad que encuentren trabajos, o sea, reales, sustentables, competitivos en cualquier tipo de empresa, ¿no? Y ayudarle a las empresas a que, otra vez, vean más la capacidad que la discapacidad, ¿sí? A que retengan talento de muchas personas que están, o sea, en edad de poder trabajar tranquilamente y que tal vez... Por el, socialmente hemos penalizado mucho la discapacidad y hace falta hacer muchas cosas. O sea, problemas sobran. Lo que hace falta es gente con ideas, con pasiones concretas que se atreva a tratar de resolverlas de forma sustentable. No en el fin de semana y no en el tiempo que nos sobra. ¿Y ustedes cómo se conectan con estas diferentes organizaciones? ¿Hay un canal ahí donde se juntan o salen a buscar...? Mira, yo te diría que hay muchos canales, o sea, por ejemplo, en tema de educación, está una red que se llama Rebo, es interesantísima, que está articulando diferentes iniciativas, como una de ellas con las que trabajamos, que se llama Tierra Fértil, donde es otra vez despertar la curiosidad, aprender de otra forma, ¿sí? Hay organizaciones como Ashoka, como Social Lab, como Enjambre es genial, que hay varios emprendimientos, son aceleradoras de emprendimientos sociales. Yo te diría que a veces... Es difícil, o sea, postulan, hay dinero para emprendedores sociales y poca gente que postula a aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y entonces, un poquito lo que yo también le digo a muchos de esos que están en la movida, es necesitamos hacer la burbuja más grande. Hoy es un mundito muy pequeño y más jóvenes, sobre todo, mi preocupación, que se enteren de que existe esto. Claro. ¿No? Yo te diría otra vez, Mohammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en India, el Banco de Grameen, empezó desde el 85 a crecer, a explotar, hay muchas organizaciones, Nuestras Huellas, Sistema B, que están tratando de articular, pero nunca es suficiente. Y estos espacios de comunicación, como el que tienen ustedes, son geniales para que más gente se entere. Y otra vez, no casarse, si esta es la fórmula, porque no hay fórmulas. Simplemente yo diría ser curiosos y cómo repensar, ¿sí?, la mejor forma de vivir mejor y, vamos, hacer que la gente viva mejor, ¿no? Bien, Jorge, hemos linkeado en Sándwiches Tribal ahí en Facebook a este proyecto Tierra Fértil. Bien. Ahí también es un medio donde se pueden contactar con vos. Si alguien le picó la curiosidad o tiene alguna duda, quiere contactarse, nosotros seguramente vamos a seguir en el año con toda esta información. Me parece muy interesante. Y agradecerte, ya se nos va el tiempo. Si querés cerrar con algo más, agradecerte por haber venido acá a Mediodía Sándwiches. Fuiste nuestro primer Ábrete Sésamo. Y eso, por ahora muchas gracias. Sí, mira, justo, a ver, hay una página para cerrar que estamos, tratando de contactar más emprendimientos sociales y darles difusión, hacer un video. El primero que vamos a subir es de Tierra Fértil, se llama disruptivo.tv. Bien. Que también lo pueden encontrar. Con Juan del Cerro estamos trabajando mucho, que es mexicano. ¿Es en el Google, disruptivo.tv? Disruptivo.tv en Facebook y directamente en Google, pueden buscar la página. Y ahí Van a ir haciendo videos para promover un poco también esta información. Totalmente. De emprendimientos que hay aquí, o sea, hay un libro que hizo Juan del Cerro, que lo pueden descargar gratis. Uh-huh. Hay mucha, mucha información sobre el tema, ahí pueden encontrar. Y de emprendedores sociales que nosotros vayamos conociendo y que ustedes también nos recomienden, la idea es entrevistarlos y que darles mayor difusión. Buenísimo. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Nosotros, Mary, ¿qué hacemos? Nos vamos un ratito y volvemos con una intervención radial, radio. Las chicas radioactivas, vamos a ver. ¡Sándwiches!